Aquí empieza Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de Sonidos Rupestres, un espacio para la libre difusión de la música de América Latina en todos sus géneros. Hoy les ofrecemos música de Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile y México. En nuestro segmento El Disco de la Semana, escuchamos Ancestral, el último trabajo del músico y DJ venezolano Aquilimila. Empezamos viajando a la provincia de Magallanes, al sur de Chile, para escuchar a Nara Andariega, cantante y compositora que nos trae la canción El color de tu edad. De allí nos desplazamos al otro lado del continente, México, para conocer al dúo musical Alma. De ellos escuchamos Tenareya. Del mismo país tenemos a Armando Rosas y La Camerata Rupestre, grupo musical que incorporó los instrumentos de música de cámara a la escena del rock y la canción popular en los años 80. De ellos escuchamos Distancia Tiempo. Después nos trasladamos al corazón de Sudamérica, Bolivia, para escuchar el tema Principio Sin Fin, propuesta rap de Algua. De allí viajamos a la provincia de Imbabura, norte del Ecuador. Allí, Afro Imbaya nos ofrece la canción Yumbos. Finalizamos este bloque en Colombia con los sonidos de la gaita, instrumento indígena de la región Caribe de este país. De allí, El León Pardo nos ofrece la canción Cuando el río suena. Esto es Sonidos Rupestres, música de América Latina, transmitido por Cultura FM 100.9, la radio de la Casa de las Culturas desde Quito, Ecuador. Los destellos Vamos cuchibora pra beira do mar. Vamos pra onde está fazendo mais calor e ninguém pode nos achar. Bora viver, você e eu agora, eu e você. Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada. Nada pode ser melhor do que a gente junto. Nós dois, mil ideias e uma história de amor e o assunto é nós dois. Nada pode ser melhor pra gente se amar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Pé na areia, água de coco, beira do mar. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Disfrutemos a la orilla del mar. Vayamos juntos donde haga más calor y nadie nos puede encontrar. Vamos a vivir, yo seré tuyo y tú serás para mí. Vayamos donde todo pueda acontecer, inclusive nada. Nada puede ser mejor si estamos juntos, los dos. Mil ideas, una historia de amor y el asunto es los dos, dos amantes coqueteándose a la orilla de la playa. Ay, ay, ay. Nada puede ser mejor que nuestro amor. Ven areia, caipirinha, agua de coco, a cervejinha. Ven areia, agua de coco, beira do mar. Ven areia, a caipirinha, agua de coco, a cervejinha. Ven areia, agua de coco, beira do mar. Ven areia, a caipirinha, agua de coco, a cervejinha. Ven areia, agua de coco, beira do mar. Ven areia, caipirinha, agua de coco, a cervejinha. Ven areia, agua de coco, beira do regresar.

llegado la hora de pausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer... ¿Estás escuchando? Una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock. El padre rock and rollero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica. Para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto. El rock and roll renace últimamente como un sistema espiritual. Sonidos Grupestres, música joven de América Latina. Sintonízanos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana por Cultura FM 100.9. En Sonidos Grupestres, el disco de la semana. Bienvenidos a este segundo bloque del programa, donde les proponemos una sesión de escucha de discos completos de diferentes artistas, bandas o solistas de la región. Hoy nuestro invitado es Aquiles Rengifo, más conocido en el espacio artístico como Aquilín. Este músico y DJ venezolano inició su carrera con agrupación Vituaya. Como solista, encabeza el proyecto Loop Trópico, con el cual ha producido 4 trabajos. El último de ellos se titula Ancestral, que fue lanzado a finales de julio del 2023 en Caracas. En esta sección escucharemos algunos temas que forman parte de este disco, no sin antes conocer por la voz del propio Aquilín cuál es la característica de su trabajo y qué nos ofrece en este disco. Aquí lo escuchamos entrevistado por la televisión venezolana el día de lanzamiento de su trabajo. En este nuevo material que estoy sacando, sigo desarrollando la línea que yo trabajo, Electrocaribe, combinar ritmos electrónicos con ritmos del Caribe, específicamente ritmos afrovenezolanos. Sigo desarrollando esa línea ya con más una madurez ya en este trabajo, que ya tengo más de 15 años trabajando esta línea. Siento una mejor madurez. Que la música de Venezuela, en cualquier género, pop, rock, electrónica, tradicional, salsa, todo, tenga una identidad, y que la gente en el mundo, cuando ya, ay, mira, esto me suena a Venezuela, y ya se genera ese sonido. Entonces me parece que ahorita hay un boom y hay que seguir que esa explosión de conocer la música tradicional y combinarla y hacer fusión se mantenga y que se siga creando. Salam aleikum. Saludando a la tribu con todo el respeto. Ofrendando a los dioses y a nuestros ancestros. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Del Guaire venimos y vamos hacia allá. Rescatando de sus aguas las historias olvidadas. Para los que llenan los días con aroma a café. Que de tanto chambear tienen ampollas en los pies, los que le soplan anís al malandro Ismael y todos los que se la pasan metidos en el matiné. También para la gente de Cotiza y el 23, la Candelaria, Pinto Salina y hasta San José, los que sudan sus sueños en una cancha de básquet y los que enamoran al culito desde la Empire. Mi gente guerrea sonriendo en este valle, somos caribeños camuflajeados en el follaje. Guindando los zapatos en la maraña de los cables. La venta está activa, así que tú no te engañes. Esto es para las fresas y para los tukis. Para quienes los viernes se ponen chiquiluquis con sus mejores pantalones chupi chupi. Y cuando se prende el porro aparecen como drupi. Para los que se caen a curda a punta de guarapa, ahogándose como en el mito de Amalivaca. Para los que se vacilan el frío desde el Guaraira y los que se caen a veces en la platabanda. Desde la ciudad de los mangos y las guacamayas, donde los anhelos los amolan las navajas. Activo con los pacos que con su labia engañan ofrendando siempre a la diosa de la montaña. Bien zaratacos nos lanzamos para la playa, prendiendo un cacho, recordando a Cuagua. Buscando flecha gritamos a los terepaimas, jíbaro, jíbaro, ¿dónde tú andas? Somos las casitas de los techos de zinc, arepa en el budare de todo San Agustín. Motopiruetas en petare con el flow de Chapellín, el mural en Capitolio de Guayasamín. Candela, fuego, candela, candela, fuego, candela. Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM 100.9. Escuchamos del disco ancestral del músico venezolano Aquilín. Primero teníamos Salam Aleikum, tema creado en colaboración con el Tuki Ilustrado, seguido de Electro Caribe, Fuego Candela, creado en colaboración con Maigualida Ocaña. Después teníamos el tema El Mío, seguido de Ancestral. Para terminar el programa, y a propósito de la llegada de agosto, donde se celebra el mes de la Madre Tierra, escuchamos una canción inspirada en la cosmovisión andina titulada Pachamama. Los invitamos a explorar más en la producción de Aliquín, cuya música la pueden encontrar en las plataformas en internet, YouTube, Spotify, y los datos sobre el artista en redes sociales. Agradecemos su sintonía y los invitamos a seguirnos en nuestra página en Facebook y a escuchar este y otros programas alojados en la librería archive.org, donde nos encuentran como Sonidos Rupestres. Tenemos en controles y edición a Chico Tux, en producción y locución a Elis Mesa. Hasta la próxima. Thank you.